Hátela contigo que a mí me está volviendo loco. Menuda hembra como es, mucha experiencia hay que tener para domarla un poco ahí. Llévatela contigo que a mí también me vuelve loco. También la quiero conquistar, pero es tan brava que al final no puedo yo tampoco. Torero, para estar a su lado hay que ser torero y medir la distancia que va su cuerpo. Ay, ay, ay, hay que andar confiado y en su terreno. ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros. Torero, hay que ser valiente como un torero para ir sin capote a robarle un beso, para hablarle de cerca y sin burladero. Hay que ser torero, torero, torero. Oye, Antonio, esta mujer ya me está volviendo loco. Y a mí ni te cuento. Llévatela. Llévatela contigo que a mí me está robando el sueño, porque la quiero enamorar, pero me falta vida para cambiar su genio. Llévatela contigo que a mí también me roba el sueño, porque no tiene corazón y es peligrosa en el amor. Yo ya le tengo miedo. Pero torero, para estar a su lado hay que ser torero y medir la distancia que va su cuerpo. Ay, ay, ay, hay que andar confiado y en su terreno. ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros. Torero, hay que ser valiente como un torero para ir sin capote a robarle un beso, para hablarle de cerca y sin burladero. Hay que ser torero, torero, torero, para hablarle de cerca hay que ser torero, para hablarle de cerca.